Joan Manuel Serrat, esto sí lo voy a grabar. No sé si grabaré con Serrat o lo grabaré sola. Se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Y la verdad que es así. ¿Cuántas veces me siento llorando? Siento en la cama llorando por mi madre sobre todo. Porque uno no se termina de acostumbrar que la madre de uno se muere. Se tiene que ir en algún momento. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acecha detrás de la puerta, te tiene tan a su merced como las muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.